sin atadura. Don Luigino Bracci. Y Damián Fossi. ¡Feliz año! ¡Feliz año, camaradas! ¡Feliz 2011! Que este sea un año lleno de soberanía e independencia tecnológica para todos quienes nos escuchan y para nuestra gran nación. Y la profundización del comunismo, que dicen por ahí. Así es. ¡Bravo! Bueno, hoy 7 de enero, empezando aquí el año con, bueno, muchas, muy buenas intenciones, muchas ganas y, bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, de todo un poquito. Este es Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio Popular para la Cultura. Ministro Farruco VI, Gipsy Gastelo en la dirección de la emisora, Enza García, Randall Borges, el Consejo de Trabajadores, no, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que ayuda muchísimo aquí en Alba Ciudad, Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte técnica y todo un equipo que le lleva a ustedes todos los días el producto de esta emisora. Hoy tenemos dos invitados de altísima calidad. El profesor Eduardo Samán, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y un experto en lo que es la parte de propiedad intelectual. Él fue director del SAPI, de Sencamer, de Indepavis, allí donde todos yo creo que todos conocemos la conocemos la trayectoria que cómo persiguió a las personas que especularon y bueno, y lamentablemente hoy siguen especulando con los alimentos, con las necesidades de la población. Y bueno, él es uno de los invitados. Y nuestro segundo invitado es Gabriel Bolívar, ingeniero químico recién graduado de la Universidad Central de Venezuela, que participó mucho en los movimientos estudiantiles de esta casa de estudios. Y la piedra. Fan de la Tigresa de Oriente. Ay, caramba. Y bueno, oye, ¿qué? Programa número 46, ¿no? Sí. Acercándonos al año. Sí, el 29 de enero cumplimos un año. Uy, Dios mío. Algo que no creíamos. Sí. Bien, hoy queremos tocar un tema interesante. Es la ley de universidades que fue, que fue presentada en la Asamblea Nacional y fue aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional, pero que el presidente Hugo Chávez, el pasado 3 de enero, decidió no darle curso a la ley, decidió no firmarla, sino remitirla de nuevo a la Asamblea Nacional. Y queremos discutir un poco sobre ese tema, queremos hablar un poco sobre por qué se necesita una ley de universidades, discutir un poco sobre si era bueno o si era malo lo que había allí en esa ley. Y para comenzar esa discusión queríamos colocar las palabras del propio presidente Hugo Chávez el pasado 3 de enero. Eric, cuando puedas. Esta es una valiosa oportunidad, y dice después, y para ello es imprescindible abrir un compás de espera en la promulgación de la ley que permita dar cauce a esta imprescindible discusión. Yo estoy de acuerdo. Entonces he decidido vetar la ley. He recibido muchas, así como la ley tiene muchas fortalezas, también yo soy uno de los que piensa que tiene sus debilidades y tiene un gran ámbito solo de ideas y propuestas, pero para la discusión, para un gran debate, no para aprobarlas así, de manera quizá un poco apresurada. Abramos el compás. Creo que es necesario que yo, como lo anuncio, vete la ley, y no solo la vete, sino que exhorte, como señala la Constitución, como jefe de Estado, yo exhorto a la Asamblea Nacional a que levante toda la ley. No se trata de vetar un artículo, no, es el todo, uno ni diez. Así que yo pido a la Asamblea que mañana, y lo haré por escrito, por supuesto, razonadamente, que mañana, que se instala a partir de mañana, bueno, que levante la sanción de la ley. Y que se abra un compás y que se cree una comisión nacional en la cual yo mismo estoy dispuesto a participar. El vicepresidente, los ministros, y llamemos a todos los intelectuales de todas las corrientes de pensamiento, a rectores, estudiantes, egresados, trabajadores de las universidades, obreros, comunidades, porque es un problema de todos, la educación es un problema de todos, no es un problema solo de los universitarios, es un problema de todo el país, es un problema de interés nacional, decía Bolívar, la educación, las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación. Y que se abra el debate nacional, ya dirán algunos, reculó Chávez, el gobierno, está bien, los que quieran decir eso, díganlo. Y sigamos discutiendo, debatiendo y dándonos las instituciones, repito, que nos aseguren el desarrollo integral del país. Mira, yo pudiera nombrar hasta una comisión presidencial, Solo que tenemos bastante trabajo aquí nosotros, pero no tiene por qué ser de ministros, Elías. Una comisión presidencial donde pudiera participar Acuña, que ahora es diputado, Navarro, que es diputado ahora, intelectuales, Elías El Yuri, que fue vicerrector, ¿no fue? Elías, sí. Académico, administrativo, a lo mejor le pedimos a Trino Alcides Díaz, que fue rector de la UCB y ahora embajador en México. Intelectuales, José Vicente Rangel, sí. José Vicente, te invito a ver si te incorpora, y que la oposición nombre sus comisionados y se reúnan aquí en Miraflor, incluso en la UCB, en las universidades, que no sea del gobierno, pero donde participe, por supuesto, voceros del gobierno, de los intelectuales, de los estudiantes de oposición, de los estudiantes revolucionarios, del pueblo. ¡Hagan el debate! Yo estoy seguro que el Canal 8 transmitiría todo ese debate. Creo que esta decisión abre el debate, abre en vez de clausurarlo, abre el debate y convierte al proyecto en una gran oportunidad para el país. Que se abra el debate, dijo el presidente Hugo Chávez. Una de las razones por las cuales él menciona que hizo el veto de esta ley es justamente porque él quiere que se debata mucho más en todos los sectores de la vida nacional. Casualmente mañana los camaradas de la Universidad Bolivariana de Venezuela van a discutir mañana a la 1:00 p.m, van a discutir allá en la sede en Los Chaguaramos un poco lo que es qué hacer para impulsar una constituyente universitaria. Ahora bien, el tema de la ley de universidades o ley de educación universitaria no es algo nuevo, es algo que se está debatiendo yo creo que desde los años 60, cuando se ocurrió esta renovación, este intento que Caldera lo... ¿Todavía has nacido, Bracho? ¿Qué? No, pero es algo tan conocido. Arrancó en el 69 y después en el 70 interviene la universidad, el gobierno de Caldera interviene en la universidad cuando el doctor Jesús María Bianco, que es un farmacéutico, ¿no? Y es muy ilustre, ¿no? El rector magnífico. Ese es el farmacéutico que nosotros nos inspiramos. La escuela de farmacia en la UCB se llama Jesús María Bianco. Sí, que es el papá de Fernando Bianco Fernando y el otro hermano del que es presidente del... Bueno, sí, Fernando y Nicolás, ¿no? Que ellos tienen... Era rector de la universidad. La universidad es intervenida con tanque. Luego, al poco tiempo después, el doctor Bianco muere, ¿no? Muere de tristeza, pues, porque ya la universidad había sido intervenida, había sido violada la autonomía de la universidad. ¿Quedó cerrada cuánto? ¿Dos años, no? Sí, casi dos años, y entonces fue aprobada una ley que es bien antidemocrática, que es la que está vigente, ¿no? Entonces, mientras estaba cerrada la universidad, se destituyeron todas las autoridades y se designaron, o sea, designaron rectores, designaron decanos, designaron autoridades a dedo. Eso se hizo durante el gobierno de Caldera. Y se impuso una ley que es la ley actual, o sea, que es la ley que ahora defiende la oposición. Entonces, claro, el tema no es que si la ley o no. El tema es que la universidad es para una élite, ¿vale? Una cosa que se paga con el dinero de todos los venezolanos y las venezolanas, solamente lo disfruta un sector muy pequeño, ¿no? Además que se ha politizado, o sea, se ha partidizado, o sea, los partidos, Acción Democrática y COPEI, bajo sus nuevos, o sea, y sus derivados, ¿no? Sí, o sea, bajo sus nuevas figuras, ¿no? Porque ahora tienen otros nombres, pero es Acción Democrática y COPEI. Quienes gobiernan la universidad tomaron los mecanismos de ingreso a la universidad, de ingreso de los estudiantes y también de ingreso a los profesores. O sea, es imposible que un profesor, los concursos son arreglados, salen en función del perfil del candidato que ellos tienen. O sea, fíjate, yo tengo 14 años dando clase en la universidad como profesor instructor y todavía yo estoy contratado, o sea, el concurso de oposición, dos veces que fue abierto, bueno, me querían hacer trampa, pues, y tuve que protestar las dos veces, bueno, y lo paralizaron, no volvieron a llamar más a concurso de oposición, pues, entonces yo no puedo ascender, no puedo absolutamente nada, pues, bueno, como yo lo que yo quiero es dar clase, bueno, yo voy y doy mis horas de clase, yo soy profesor convencional de 5 horas a la semana. Entonces, claro, tomaron el sistema de ingreso de los profesores, o sea, los concursos los abren cuando tienen el candidato, lo abren según el perfil del candidato. O sea, si la persona tiene experiencia de 5 años en análisis de medicamentos, por ejemplo, entonces dentro de los requisitos ponen experiencia de 5 años en análisis de medicamentos. Entonces, claro, entonces ahí lo que hacen es filtrar todo y nada más pueden optar los profesores que ellos quieren. Y por otro lado, tomaron también el sistema de ingreso de los estudiantes. Eso lo hicieron a través de las pruebas internas y a través de otros mecanismos. No, antes había la prueba interna era mixto, ¿ves? O había un sistema de asignación que no era del todo justo, ¿no? Pero por lo menos se asignaba, pues, o sea, el Estado asignaba a ciertos sectores, o sea, y tenía un estudiante que venía de un liceo, tenía como más opción porque podían balancear la carga, ¿no? Aunque en la Cuarta República nosotros sabemos que los pobres, o sea, por ejemplo, de Katia, iba uno solo ingresaba a la universidad. Sí. O sea, que la opción, porque era se tomaba en cuenta el promedio, ¿no? Nosotros sabíamos que en los liceos los promedios no son como en los colegios privados, pues. Entonces llega un momento que el 90-95% de los estudiantes vienen de colegios privados y solamente un 5% de los liceos, colegios públicos. O sea, el pobre no tiene derecho de ir a la universidad. Gabriel, ¿tú tienes algo que nos puedas añadir de lo de la parte de ingreso de estudiantes? Bueno, fíjate, aparte de ese ingreso, en la universidad se creó lo que es el programa Samuel Robinson, ¿no? Que ellos lo ven como, ellos lo toman como que una pantalla para que las personas de los colegios públicos, ¿no?, logren ingresar a través a la Universidad Central de Venezuela en este caso. Pero ahí son como 20 al año, algo así, ¿no? Sí, y tengo informaciones de que ya están metiendo, ya hay colegios privados y colegios que están ingresando al programa Samuel Robinson, y entonces queda en lo que es lo mismo, ¿no? O sea, esa forma de ingreso no sirve, no está orientada a que las personas de los colegios públicos de bajos recursos logren ingresar a la universidad. Sigue esa mafia. Y lo que hay que entender, por lo menos en humanidades, tengo entendido que las cifras son como 2.000 personas que presentan la prueba interna y esas 2.000 entran nada más 20 o 30. Bueno, sí, estamos hablando, en ingeniería presentaron 10.000 y quedan nada más 800. O sea, sí, estamos hablando de una exclusión tremenda y tienen que pagar esos 10.000, tienen que pagar un eso es lo otro, sí, la matrícula. Tienen que pagar por el examen, ¿no? Tienen que pagar por el examen, después tienen que pagar un propedéutico, ¿no? Uh-huh. Entonces, están en 50 de centavolos, ¿no? Bueno, yo creo que está como en 50, aparte, si en ingeniería, por ejemplo, presentas prueba interna, quedas por curso introductorio, que fue como yo logré ingresar, tienes que, bueno, en aquella época, imagínate, hace 6 años, yo pagué 100 mil bolívares en aquella época para poder cursar el curso introductorio, donde tienes que aprobar las 6 materias, si te queda una no logras entrar al primer semestre. Entonces muchas personas que, bueno, logran quedar, pero si no tienen los recursos para pagar 100 bolívares, el curso, pues, bueno, te vas a tu casa, no logras ingresar a la universidad. Pero es que el tema es que optan 10.000, o sea, son 10.000 los que están optando y quedan 800. Y después vino un proceso de elitización. Entonces, las facultades ingresaban. Cuando yo ingresé a farmacia en el año 83, entraron 260 estudiantes. O sea, el curso, o sea, en el primer semestre se inscribieron 260 estudiantes. Bueno, hasta el año pasado el ingreso era de 90 estudiantes, 100 estudiantes, o sea, bajó de 260 a 100. Y sin embargo, son los mismos pisos de la facultad, el número de profesores, o sea que hay una infraestructura que se ha mantenido, pero la cantidad de estudiantes ha disminuido a la mitad, ¿no? El ingreso. Entonces hay un proceso de ingresan poquitos y la élite, ¿no? Es lo que ingresa. Uh-huh. Entonces hay un tema de acceso a la educación, ¿no? Que la gente exige, pues. Claro, está la alternativa. Bueno, vayan a la Misión Sucre, etcétera. Pero, por ejemplo, la Misión Sucre no dicta farmacia. El que quiere estudiar farmacia tiene que entrar en la Universidad Central, en la ULA, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, o en la Santa María, que son las tres universidades que dictan esta carrera farmacia. De farmacia, ¿no? No sé. Claro, en la Misión Sucre, en la Bolivariana, no existe la carrera, ¿no? Como hay igual que no existe ingeniería, por ejemplo, que sí existe en la UNEFA, pero no existen las misiones, no existen las universitarias tampoco. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es por un lado el tema del acceso. Otro aspecto importante es que los pensum de estudio, los currículum de estudio, los han adaptado hacia en los años 90, cuando en los años donde hubo mayor auge del neoliberalismo, que era el fin de la historia, la época del fin de la historia, donde se decía había caído el bloque soviético, Estados Unidos se iba a imponer como, o sea, como modelo, ¿no? O sea, el capitalismo como un modelo permanente. Entonces, casi todas las escuelas hicieron reformas de pensum, reformaron sus pensum de estudio, y supuestamente adecuaron el perfil del profesional al mercado. Imagínate, entonces el neoliberalismo. Sí, al mercado. Entonces, por ejemplo, los farmacéuticos salíamos con un perfil orientado hacia la producción de medicamentos. O sea, nosotros nos preparaban para producir medicamentos, o sea, para trabajar en un laboratorio farmacéutico haciendo comprimidos, jarabes, etcétera. Bueno, eso fue disminuido, muy minimizado, todas las tecnologías farmacéuticas, la física. Nosotros veíamos dos análisis, o sea, dos matemáticas, dos físicas, una físico-química, cuatro tecnologías farmacéuticas, o sea, imagínate, además de las químicas, ¿no? O sea, habían como 10 químicas, claro. Tres químicas orgánicas, químicas inorgánicas, o sea, todos los... Y las materias biológicas, o sea, toxicología, farmacología, parasitología, fisiopatología. O sea, entonces, todo esto fue reformado en función de que el farmacéutico que sale es un farmacéutico que facilita el consumo de medicamentos, o sea, el que trabaja en la farmacia o en el hospital, o en la visita médica, porque crearon el posgrado de mercadeo. Imagínate, Facultad de Farmacia, que es la pionera en mercadeo. ¿Mercadeo? En mercadeo, claro. Fue uno de los primeros posgrados de mercadeo creados en la UCB, que es en la Facultad de Farmacia, porque necesitaban preparar los visitadores médicos, ¿no? Entonces, cambia todo el perfil del profesional, de un farmacéutico que fabrica medicamentos, exacto, o que investiga, a un farmacéutico que facilita el consumo de medicamentos, o sea, un vendedor entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque por otro lado venían todas las leyes de patentes donde nos iban a impedir producir nuestros medicamentos, ya por leyes de patentes, con la integración de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, entonces ya los laboratorios farmacéuticos transnacionales habían mudado las plantas hacia Colombia, ¿no? Eso es antes que llegara el comandante Chávez, o sea, esto no tiene nada que ver con la llegada del comandante. Eso fue antes, en los años 90. Tomaron la decisión, mudaron los laboratorios a Colombia porque la oligarquía colombiana les daba más garantías que la Cuarta República, o sea, porque ahí ahí no hay sindicatos, etcétera, o sea, hay mayor explotación. Entonces, casi todos decidieron usar a Colombia como país para montar las industrias. A nosotros nos condenaron a producir petróleo nada más, o sea, nos dijeron, bueno, ustedes van a producir petróleo. Esa es la tarea que le dieron a Venezuela en los años 90. Y esos laboratorios, bueno, se fueron, entonces ya decían, bueno, mira, ya no tiene sentido formar farmacéuticos para la producción de medicamentos. Pero entonces, claro, hay un cambio, o sea, llega la revolución ve como una necesidad de producir, de tener soberanía farmacéutica, soberanía alimentaria, de reactivar el tejido industrial. Entonces, claro, se encuentra en que ponte tú que ahora el Estado quiera montar laboratorios de medicamentos. Una hecho, gran dificultad hecho, es conseguir personal. La fábrica de medicamentos de la Universidad de los Andes, ¿no? Fue cerrada. No, pero ahorita el Estado acaba de expropiar el... Acaban de tomarla. Para levantarla. Bueno, ahora, profesor, justamente sobre eso, ¿sabes que estamos viendo en diciembre un documental que van a estrenar en enero la televisión española que se llama Comprar, Tirar y Comprar? Que habla justamente sobre esto, lo que es la obsolescencia programada. El que las empresas estén creando los productos ya con una caducidad dada. Es decir, voy a crear lavadoras que a los 3 o 4 años se dañen para que la gente esté obligada a los 3 o 4 años a comprar una nueva, ¿no? Y algo que cuenta ese documental es que en los años 60, cuando las empresas, los fabricantes comenzaron a hacer eso, los mismos ingenieros y técnicos que trabajaban dentro de la fábrica se oponían a eso. O sea, lo hacían de mala gana porque ellos no veían. Ellos se sentían orgullosos de los productos que habían creado, que duraban 10, 20, 30 años, y de repente tenían las órdenes de un jefe que les decía, no, ahora tienes que hacer productos que duran apenas 3 años. Y ellos se resistían a eso. El documental cuenta entonces que las universidades lo que hicieron los fabricantes fue presionar a las universidades. Me imagino que a las universidades de los países del primer mundo, ¿no? Para que entonces los nuevos profesionales que comenzaron a graduarse desde ese momento en adelante, ya ellos estaban formados mentalmente, ya lo formaban desde el segundo, tercer semestre de su carrera, para que desde ellos los hicieran exámenes, culturalmente, Brache, los forman exámenes. Culturalmente, ¿no? No, pero desde los culturalmente exámenes. Y técnicamente, o sea, les mostraran las ventajas de que eso se hiciera así, lo importante que eso era para la empresa para la cual ellos iban a trabajar, y bueno, y terminaron las generaciones. Cuenta el documental que las generaciones de los años 70 en adelante, de ingenieros, de técnicos que empezaron a salir, ya venían mentalmente formados para eso, pues para crear productos con obsolescencia programada que los pocos años se fueran dañando. Ahora les pregunto, ¿se verá eso en las universidades nuestras? ¿Se ha visto eso en las universidades nuestras? ¿Los pensum nuestros son así? También yo recuerdo el caso, y seguramente tú también lo has oído, Damián, de cómo, por ejemplo, empresas como Microsoft están metidas de cabeza en universidades como la Simón Bolívar. Gabo, tú también puedes hablarnos de eso, ¿no? En la propia central. La misma central. Con los profesores. Universia, el proyecto Universia. Que profesor McQuay. Profesor McQuay. Con el Banco Santander con Microsoft, ¿no? Ellos, todo lo que es Universia apunta a eso. Ah, este, sí. Mi hijo que estudia computación me dice que que los ejemplos que da el profesor en la clase, él les dice la empresa situación, tal. La situación, le dice, ustedes cuando trabajan, si su jefe les pide que tal, entonces cómo ustedes tienen que resolver el problema. O sea, que la empresa tal tiene la necesidad de cambiar su sistema de nómina de tal a tal. Sí. Elabore un algoritmo que permita rebajarle los sueldos a todos sus empleados y así utilizar el sobrante para tal y tal y tal. Sí, entonces, ese era un ejercicio que nos ponen en computación. Programan a los estudiantes para, o sea, los mentalizan desde el primer semestre. Claro. Para que piensen así, ¿no? Entonces, ellos no van a programar en función de una necesidad, ¿no? De una necesidad social ni por una libertad o una investigación. No, para nada. De descubrir algo. Ellos van a trabajar solo si su jefe les exige, ¿no? Si la empresa donde trabajan, o sea, el ejemplo es la empresa, o sea, no, ustedes trabajan para una empresa, es algo que me... Sí, yo recuerdo un examen de estadística 11, decía, si usted trabaja por una empresa transnacional, una cosa así, yo decía, Dios mío, no puedo creer esto. Bueno, Damián, ahorita que nombraste al profesor Nelson McQuay. McQuay, sí. Él es un senior de Microsoft, que metió a la Microsoft de cabeza lo que es en la Facultad de Ingeniería más que todo. Uh-huh. Tenemos lo que es el MCN. Él es profesor de Ingeniería, disculpa, ¿no? Sí, él es profesor de Ingeniería. Y él, bueno, en sus clases, aparte de ser muy déspota, él siempre nos decía, él me dio mi clase de elementos de estadística, que nadie podía hacer más que él. Él era el genio del salón y te lo decía así como te lo estoy diciendo yo ahorita. O sea, no estoy exagerando. Si quieren ser, no creo que lleguen a ser nunca como yo, decía en el salón. Y bueno, y en la facultad, en la Escuela de Ingeniería Química, en lo que es la materia de Ingeniería Económica y todas esas carreras de la final de la carrera, pues te centran eso. Siempre te dicen, si tu jefe de la empresa, la refinería tal, y siempre no te abocan hacia lo que es la innovación de encontrar soluciones. Exacto, la investigación. Más que todo, tú eres un súbdito de un jefe, de un gerente, y bueno, también... ¿Quiénes son los que dan clase en la escuela? De una transnacional, de una empresa, exacto, de un norteamericano, siempre la como que la bota yankee, pues. Exactamente. Incluso cuando estás ahí, bueno, los que tienen convenios con la Escuela de Ingeniería Química, cuando estás en clase, mira, llegaron a, ¿cómo es que se llama eso? Cuando te viene una empresa y te, se me olvidó el nombre, bueno, te quieren sacar, sí, te quieren llevar con ellos. Exacto, pues. Vas a la Procter & Gamble, Schlumberger. Son transnacionales que, bueno, conocemos. El scouting sería como que scout. Sí, cuando van a reclutar, esa es la palabra. Okay. El reclutamiento ocurre con esas empresas, pues eso es para ellos lo mejor. No, bueno, también otra anécdota en la Universidad de Los Andes, en la Escuela de Geografía, yo recuerdo muy bien que la empresa Esri vende, bueno, a través de Esri vende Venezuela, bueno, daba todas las licencias del software ArcGIS, del Sistema de Información Geográfica, las regalaba, o sea, bueno, eso no era un regalo, pues, era, aquí están. Una inversión a futuro. Una inversión a futuro. Para ellos. Pues, exacto, una inversión a futuro. Y daba las computadoras y eso eran unas cosas bellísimas. Y bueno, también. No, como Microsoft está haciendo ahorita en la UCB, que Microsoft, exacto, va, coloca sus kiosquitos en la UCB, regala licencias de Windows a los que estudian los computación, les regalan Visual Studio, que es un software para realizar desarrollar sistemas en Windows. Pues. Y bueno, le dice, mira, aquí tiene, y los muchachos todos emocionados dicen, wow, qué bella es Microsoft, me está regalando un producto, y en realidad te están regalando una cajita con un CD que a ellos no les cuesta absolutamente nada, pero que te está condicionando a ti a que tú vas a formarte para trabajar únicamente con productos Microsoft. Claro. Ese es el tipo de... Tú vas a una alcaldía, vas a un ministerio, vas a una empresa, es una cuestión y ya estás encajonado. Entonces, bueno, resulta también que cuando uno en los foros o en las charlas que uno dicta, me da risa cuando uno dice, bueno, el egresado universitario es un vendedor de software. Sí. Es un simple vendedor de software, entonces se sienten insultados. Entonces cuando uno dice esa cruda verdad, oye, Dios mío, o sea, resulta que, bueno, lo dicen uno como un historiador, tal, no... No puedes decir eso, nos insulta al gremio. Bueno, me han dicho bastantes cosas. Bueno, esas son algunas de las cosas que por lo menos a mí me duele un poquito esta ley que fue vetada, ¿no? O sea, me duele en el sentido de que ahorita vamos a tener que empezar una larga lucha, que ojalá no sea demasiado larga, una buena discusión, pero es mi opinión, de repente estoy equivocado, que por lo menos la ley sí abordaba estos temas. El caso de que le decía a las universidades que tenían que trabajar en función del país. No sé hasta qué punto eso se iba a cumplir o no, porque eso es otro, ¿no? De repente la ley te decía, las universidades tienen que hacer tal y tal cosa para trabajar para solucionar problemas de las comunidades. Bueno, pero Luigino, eso la gente, más importante que esté en la ley, es que la gente lo entienda, ¿ves? O sea, la gente debe entender para qué es la universidad. O sea, la universidad está ligada al concepto de Estado, ¿ves? Entonces, cuando nosotros tenemos un Estado capitalista dividido en clases sociales, entonces la clase dominante, que en el capitalismo es la burguesía, esa clase dominante lo que hace es, necesita formar a los dirigentes de la sociedad, ¿no? A quienes van a dirigir esa sociedad. Entonces crea las universidades creado a imagen y semejanza de la clase dominante, a la clase burguesa. Entonces, ¿quiénes van a ser los servidores, los servidores de esa... De ese sistema son los profesionales que egresan de la universidad? Entonces, claro, hay una contradicción porque nosotros estamos tratando de cambiar el sistema capitalista a otros, a un sistema humanista, ¿verdad? Un sistema socialista donde las relaciones de producción, donde las relaciones entre las clases sociales, donde en un futuro van a desaparecer las clases sociales. Por supuesto que la universidad que nosotros tenemos no sirve para eso. O sea, la universidad que ahorita tenemos no sirve, por ejemplo, para llevar los planes de desarrollo del país. No sirve porque para los neoliberales no tenía ningún sentido fabricar medicamentos en Venezuela. Ellos decían, ¿para qué? Si estamos en la CAN, si importarlos sale más barato, etcétera. Bueno, ahora se requieren fabricar medicamentos aquí y se requieren fabricar alimentos aquí. Entonces, esa universidad que tenemos ahorita no nos sirve, o sea, no sirve para el sistema social, económico que estamos planteando, ¿ves? Entonces, es necesario reformarla. ¿Por qué? Porque viene un cambio en la composición, en la estructura del Estado, ¿no? Y la universidad fue creada a imagen y semejanza de otro Estado, ¿ves? Entonces, simplemente esa universidad no sirve. Y además que no sirve, no le está totalmente negada a muchas clases sociales. O sea, bien, son las 7:32 minutos. Estamos aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM, escuchando al profesor Eduardo Samán y también invitado a Gabriel Bolívar. Vamos a pasar a escuchar otro audio sobre las palabras del presidente Chávez en torno a la ley, al veto que le anunció el pasado 3 de enero, ¿no? Justamente hablábamos de los problemas que tenían los estudiantes en las universidades. Uno era el ingreso, ¿no? Pero también hay otra lucha que el presidente Chávez reivindicó, otra lucha estudiantil que el presidente Chávez reivindicó sobre eso. Vamos a escucharlo en este segundo audio. Adelante, Manuel. Les pido comprensión a los líderes estudiantiles de la revolución que salieron con mucho fervor y con razones a apoyar la aprobación de la ley, porque tienen razón en muchas cosas, por supuesto. Elías, como líder estudiantil que fue, estaba recordando hace unos minutos que ahí hay dos grandes, temas. Reivindicaciones que durante muchos años han estado los estudiantes y distintas generaciones de estudiantes batallando, buscando, luchando. Primero el ingreso a las universidades, democratizarlo, que no haya exclusión. Bueno, si algo es contrario a la autonomía universitaria, es la privatización de las universidades, donde son unas familias que son dueñas de la universidad, o unos señorones dueños y que imponen sus criterios. La democratización del ingreso y la democratización electoral interna de la participación a la hora de elegir un rector, las autoridades, que participen todos los estudiantes por igual, los trabajadores, los obreros. Esos son grandes logros, son grandes logros de este proyecto. Y hay que fortalecer la lucha. Y yo llamo al movimiento estudiantil, no importa que sea, que algunos sean de oposición, otros revolucionarios, otros que no participen en política, levanten esa bandera. ¿Qué estudiante pudiera estar en contra de esa bandera? De la democratización en el ingreso, de la democratización en la participación plena en las elecciones internas para elegir autoridades y tomar decisiones que atañen precisamente a la autonomía universitaria. ¿Quién puede oponerse a eso? A ver quiénes se oponen, pues. Pero por eso es bueno ver la batalla. Si yo aprobara la ley, esa batalla ideológica se apagaría. Y a lo mejor la batalla se convertiría en otra cosa, irracional, de posiciones encontradas, radicalizadas, a veces irracionales. En las universidades autónomas, los estudiantes, el voto de 40 estudiantes equivale al voto de un profesor, dependiendo, por supuesto, de la universidad, ¿no? Los obreros no tienen derecho a votar por las autoridades, por rector ni decano. Y bueno, los empleados tampoco. Y algunos profesores, tengo entendido. Los instructores tampoco. Y los contratados tampoco, o sea, ¿no? ¿O sí? Los contratados tampoco. O sea, son los profesores de escalafón. O sea, es una un modelo aristocrático. Exacto. En verdad, es una cosa aristocrática. En pleno siglo XXI. La aristocracia cree. Fíjate, yo escuchaba unos sujetos que decían: no, un voto de un pobre no puede valer igual que un voto de un rico, que decía que no, te lo decían así, en serio. Esa es una gente que cree que porque estudiaron, porque tienen una profesión, etcétera, el voto de ellos debe tener un valor mayor que el voto de una persona, de un obrero o de una persona. Entonces decían: no, ¿cómo es posible que un ingeniero, que el voto de un ingeniero valga igual que el voto de un obrero, si el ingeniero estudió y está más y es más consciente y todo lo demás? Eso te lo dice la burguesía. Y lo dice todavía. Yo recuerdo entrevistas que hizo hoy la TV a Chamos el Usabel, y creo que tú también nos puedes contarle eso, Gabo, de cómo Chamos lo agarraban y lo decían así: oye, ¿cómo pueden dejar? Inclusive lo vimos en Twitter. Uh-huh. Recuerdo que un líder estudiantil de la Universidad Metropolitana en estos días lo dijo: no estoy de acuerdo en que un obrero esté opinando sobre cosas que nos conciernen, sí, nada más a nosotros, ellos los estudiantes. Dicen, incluso cuando se habla en el caso de los estudiantes, cuando yo estaba allí, las luchas con muchos profesores que a veces se dicen de izquierda, pero bueno, ya sabemos ese tipo de izquierda, y yo les decía: no, mira, porque tu voto tiene que valer 40, bueno, aparte de que 40 tienes que ser profesor titular y todas esas cosas. Y ellos me decían: bueno, pero es que fíjate, tú nada más vas a estar 5 años aquí, tú pasas, pero los profesores se quedan. Entonces, como que bien, yo pasé 5 años allá, yo no tengo el mismo derecho. Tenemos una llamada. No, Emanuel, vamos, adelante. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ángel Montiel, el Guayú. Ah, bueno, ¿cómo está, Guayú? ¿Cómo le va? Ah, Casachi, ¿qué tal? Aguanto, Aniki, tu gacho de Aragata. Alba, ya no, acá. Guayuca y Eduardo Samán. Bueno, gracias, y aquí estamos escuchando todos los comentarios por Alba Ciudad 96.3. Y un saludo al camarada Eduardo Samán, ejemplo de la revolución bolivariana. Oye. Bueno. Un bueno los comentarios que estoy escuchando. Yo fui uno de los estudiantes expulsados de la Universidad Central de Venezuela por la famosa toma del M28. En 2001, ¿no? En ese instante era presidente del Centro Estudiante de la Escuela de Antropología. Y hicimos varios planteamientos que ahora se recogen en esta propuesta de ley que ha presentado el Parlamento y que aprobó el Parlamento y fue vetada por el presidente. Y yo aplaudo la decisión del presidente. Por lo menos allí la participación indígena debe ser más contundente, pues, por el espacio político que estamos ocupando los indígenas en esta revolución bolivariana y los estudiantes indígenas que estamos dentro de las universidades, porque ya próximamente me vuelvo a reincorporar a esa lucha estudiantil y vamos a crear un comité para presentar propuestas de parte de los estudiantes indígenas. Y bueno, y vamos a pedir, pues, que en esta nueva ley se incluya, pues, la aprobación de una universidad indígena, pero una universidad indígena que sea manejada por los indígenas, no una universidad que sea manejada por los académicos, entre comillas, por los estudiosos, sino que ahí vamos a tomar en cuenta lo que es la sabiduría ancestral de nuestros ancianos, cuál es la importancia que tiene esa sabiduría ancestral para los estudiantes indígenas de todos los 40 pueblos que hacemos vida acá en la República Bolivariana de Venezuela. Oye, camarada, gracias por esa llamada, y menos mal que nos recordaste, ¿no? Ese momento histórico cuando los estudiantes tomaron la universidad, se generó esa situación que sectores reformistas, ¿no?, dentro del gobierno, ¿verdad? Y que después muchos de esos sectores se fueron, que participaron inclusive en el golpe de Estado, ¿no? Sí. En el golpe de Estado contra el comandante, ¿no? Y que muchos de esos sectores reformistas condenaron a los compañeros del M-28 que hicieron la toma de la universidad. Que inclusive muchos conciliaron con la derecha, con el rector mafioso que había ahí, ¿verdad? Giuseppe Llaneto. Racista, porque él dijo que nosotros los indígenas, eso lo dijo en vivo, en la televisión, que nosotros los indígenas, los obreros, no teníamos nada, lo dijo los obreros, no tenían nada que buscar en la universidad, pues ellos se creen dueños de la universidad. Y esto hay que recordarlo, ¿sabes? Que para no volver a cometer el mismo error, ¿ves? Porque yo me acuerdo que en esa fecha, mucha gente, y que de izquierda, condenaba, por ejemplo, la posición de la profesora Dina Bastidas, que estaba en la vicepresidencia. Que ella apoyó a los tomistas, sí. Y que apoyó a la acción de la toma, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la universidad... Y ese era el momento, ¿verdad? Para la revolución, de que se dieran los cambios, ¿verdad? Y no ahorita una situación donde hemos dejado pasar una cantidad de tiempo donde la conspiración internacional ha tomado como contraparte las universidades nacionales. O sea, cuando se expulsa casi todos los organismos de cooperación, la USAID y los organismos de cooperación internacional, que no es más que son organismos de conspiración, en vez de cooperación son de conspiración. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Se refugiaron en las universidades autónomas, porque ellos decían, nosotros le damos cooperación al Estado, y como las universidades autónomas son parte del Estado, con una solicitud que nos hagan las universidades, nosotros les damos cooperación. Uh-huh. Y empezaron a bajar recursos a las universidades autónomas y empezaron a bajar programas, etcétera. Entonces eso les permitió crear un tejido social o aumentar un tejido social con dinero del proveniente del extranjero, de agencias de cooperación internacional que en el fondo son agencias conspirativas, ¿ves? Ahora, entonces eso si hubiese podido impedir en el año 2001. De ahí nació Nixon. De ahí nacieron todos estos, gente que salió al exterior, que se formó en el exterior, uh-huh. expertos que vinieron del exterior, que dictaron cursos, etcétera, etcétera, llevaron a estos expertos a las comunidades, usaron las universidades como contraparte para llevarlo a las comunidades. Uh-huh. O sea, todas esas cosas y todo eso se denunció, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita, a buena hora, salió la ley esta que prohíbe recibir fondos del extranjero. Fondos del extranjero. Pero bueno, ¿desde cuándo están recibiendo fondos del extranjero? Aún lo están haciendo. Lo están haciendo con empresas buscarán privadas. Buscarán caminos verdes. Les ponen los dólares afuera, uh-huh. y ellos entregan dinero, ¿ves? Entonces, fíjate. Es importante recordar lo que el compatriota Guayú nos dijo ahorita en la llamada. Bueno, nosotros no podemos tener un pueblo desmemoriado. O sea, es importante la memoria. Si nosotros hablamos De hecho, yo quería recordar algo de cómo fue que surgió esa toma. Yo estudiaba en la USAB en ese momento. Había una asamblea intergremial, obreros y estudiantes. Pasó. ¿Tú sabes por qué se ríe, no? No sé por qué me río. No. Había una asamblea intergremial. Obreros y estudiantes estaban juntos luchando por objetivos muy similares. Muchas de las propuestas que vimos plasmadas en la ley se habían discutido en ese momento. Ellos estaban en pro de una constituyente universitaria. Lamentablemente, como usted también dijo, hubo gente allí que se infiltró, hubo gente, el señor de la cátedra Pío Tamayo, ¿cómo es que se llama? Agustín Blanco Muñoz, entre muchos otros que se infiltraron. También yo quiero reconocer que hubo un problema allí interno entre los diferentes grupos y colectivos que se peleaban mucho entre sí, y eso causó que de repente muchos objetivos que no se pudieron haber logrado, ¿no? Y también que la derecha citando Chávez, ¿no? Sí. Y también que la derecha tenía mucha fuerza en la universidad, fuerza que lamentablemente se ha ido incrementando, justamente porque sus mecanismos de ingreso han hecho que cada vez más muchachos de clases medias, de capas medias, puedan ingresar más ellos a la universidad que muchachos de sectores desposeídos. Y por lo menos yo vi en lo que es la escuela de computación, la facultad de ciencias, como cuando yo entré había por lo menos una buena cantidad de personas de sectores populares, pero cuando yo salí, más bien, casi todos los que estaban entrando en ese momento, casi todos eran de clase media, ¿no? Entonces, fue algo que fue derechizando la universidad aún más. La toma no se pudo dar, no pudo ser exitosa, y bueno, yo creo que eso también causó que la discusión se paralizara por un tiempo. A pesar de que el presidente Chávez también hizo una medida muy buena, que fue el fundar las diferentes misiones, Misión Sucre, la Universidad Bolivariana de Venezuela, expandir la UNEFA, expandir diferentes universidades, y eso permitió que aquellas personas de sectores populares que no podían entrar a la UCV, por lo menos podían entrar a otras universidades donde se les está formando ya de una forma distinta, pues de una forma no tan capitalista como se estaba haciendo en la UCV. Sí, quiero tomar la palabra lo que dijo ahorita el camarada Saman, que la toma, en verdad, ahí cayeron muchas máscaras, tanto de profesores y altos funcionarios del gobierno para ese entonces. Y estaba como director de la OXXO, fue Mayor Toro, que ahora tú ves la posición que tiene fue Mayor Toro. Sí. Tienes tú un partido político con Orlando Chirino y un poco de gente, un partido político. Pero se le dio al PPT, ¿no? ¿Ah? ¿Él salió del PPT? No, él fue ahorita en el PPT, fue el jefe de campaña del PPT, uh-huh. Pero ahora no, ahora se separa el PPT y crea un partido político. Ah, no sabía. Un partido político con Orlando Chirino, que es un troquista que sale del Partido Socialista de los Trabajadores y bueno, y una serie de individualidades, ¿no? De ahí de la universidad. Un partido político que adversa el proceso revolucionario. Se hacen llamar la tercera vía o algo así, ¿no? Sí. Ángel, ¿qué nos iba a decir? Sí, y aún hay dentro del alto gobierno hay un funcionario que hasta desayunó con el rector para ese entonces, que ahorita es banquero. Ahora hay que preguntarse de dónde saca ese dinero para ser accionista de uno de los bancos comerciales que se me escapa ahorita el nombre. Pero UCP es accionista, de uno de los bancos, ¿de dónde sacó ese dinero? Oye, Ángel, lo que sí me gustaría bastante es que ojalá que esas mentes que estuvieron detrás de la toma de la sala de sesiones en el año 2001 y que sé que ahorita están muchos de ellos trabajando fuertemente para el proceso, o sea, recuerdo sé que Silio Sánchez está en la dirigiendo allí la carrera de Derecho en la UVB, Emilio Silva estuvo hace poquito en el programa Contraataque aquí y Gustavo Rivero también tiene aquí su programa, bueno, sé que muchos otros están por allí, sé que por allí está Sergio Sánchez, sé que por allí están muchos de los que estuvieron participando en la toma, están trabajando fuertemente. Ojalá que ustedes se puedan unir con quienes son los estudiantes ahorita, con los profesores o trabajadores académicos, como lo definía la ley. Ojalá puedan unirse todos y, bueno, y los obreros, por supuesto, y los trabajadores puedan unirse todos y puedan trabajar. Sacar el material, porque ese material está archivado. El material. Y discutirlo. Nosotros nos teníamos estábamos presentando y que discutimos, porque nosotros en verdad ahí no teníamos armamento y nada, simplemente estábamos ahí discutiendo y se sacó un material de propuesta que se había discutido con los obreros, con los empleados y con los trabajadores académicos, ahora los profesores para el entonces, porque para mí ese concepto tiene que ir en la ley, el concepto de trabajador académico. Y hay un material importante que salió de esa discusión que se dieron en algunas escuelas. Claro, es que justamente, por lo menos para mí, mi opinión personal, el llamar al trabajador académico a los profesores es algo que los iguala con los otros trabajadores. Muchas veces uno ve que un profesor, no todos, por supuesto, pero muchas veces quiere pasar por encima de los obreros, de los otros trabajadores administrativos. Muchas veces lo que nos contaba ahorita Gabriel, de cómo algunos profesores también quieren aplastar a los estudiantes. Y oye, justamente yo creo que ese es el concepto de trabajador académico, de que el hecho de que todos somos trabajadores, el aprender una profesión determinada no nos hace más trabajador o más importante que otra persona. Yo creo que ese concepto me viene un concepto bonito, un concepto que hay que discutirlo y que de verdad entender el porqué de ese concepto. Sí, la otra cosa, camarada, ya para terminar y dejarlo ahí en el programa que está muy bueno, es la aplicación de la justicia dentro de la universidad. Justicia entre comillas, porque nosotros fuimos expulsados. Y sin derecho a pataleo. Sin derecho a pataleo, y a mí me nombraron el que ahorita es presidente de la FAPU, que es profesor de medicina. Víctor Márquez. Víctor Márquez, ese era el tutor, el juez que me nombraron a mí para sancionarme. Me sancionaron por 5, entonces, ¿qué imparcialidad tenía él? Claro. Para el entonces. Era directivo, con parte de la Facultad de Medicina. Está dentro del decanato, creo que era secretario del decanato de la Facultad de Medicina para ese entonces. Entonces, él fue el que llevó mi expediente y me aplicaron como 15 delitos, daño al patrimonio, ofensa verbal y a través de panfletos a la primera autoridad rectoral y un poco de cuestiones más. No, los cargos realmente fueron una imbecilidad. Gustavo Rivero me los contó hace tiempo. O sea, que muchas veces la evidencia era un video donde de repente ellos salían diciendo fuera, Gianetto. Y por ese video agarraban y expulsados. O sea, esas eran las evidencias. Villino, en la universidad es una verdadera inquisición. O sea, los consejos de escuela, consejos de facultad, el mismo consejo universitario. La inquisición se queda pendeja frente a lo que son esos cuerpos colegiados, ¿no? Que llaman. Mira, y eso lo saben todos los estudiantes. Estudiantes que piden, por ejemplo, una vía de gracia o piden una reincorporación, etcétera. Miren, los vejan, en verdad, son vejados los estudiantes. Y de repente a uno les dan, les aprueban, ¿no? En las mismas condiciones. O sea, hay dos estudiantes, uno pide una vía de gracia porque y se lo dan, y a otro no se lo dan, y dice, pero ¿por qué a este se lo dan? No, porque no nos da la gana, pues, y no puedes hacer nada, porque ahora, resulta que ahora muchos centros de estudiantes son de derecha, las autoridades de derecha, la representación estudiantil de derecha. Mira, mano, hay verdaderas dictaduras que se están llevando a cabo ahí en esas facultades, en esa universidad. Entonces, la ley proponía algunos mecanismos interesantes. Estaba la Defensoría Universitaria, también habían varios mecanismos para lo que era cuando se fueran a tomar este tipo de decisiones. De verdad no los tengo, no los recuerdo por completo. Claro, pero Luigino, todo eso es bueno cuando la gente lo internaliza. Por eso es que claro, yo creo que la decisión del presidente de devolver la ley, ¿verdad? Y llevar la discusión es mucho más importante que haberla aprobado. Porque es que además también el texto tiene algunos gazapos. Yo estaba revisando, por ejemplo, ellos hablan de una educación de calidad. Claro, lo que pasa es que el concepto de calidad que uno tiene o de las personas que yo creo que ingenuamente lo incluyeron, cuando tú dices yo quiero una educación de calidad, bueno, tú estás pensando en que es una donde no hay profesores piratas, donde hay buenas condiciones para recibir las clases, donde la gente sale aprendiendo, pues lo que se dice. Pero resulta que no, resulta que el concepto de calidad que hay en la legislación o que hay en la ISO, en la Organización Internacional de Estándares, ¿no? de es todo lo contrario. O sea, es una cosa donde ahí se está, a nivel internacional, o sea, hay unos tratados y unos documentos, los IWA, los IWA, IWA 2, por ejemplo, es una directiva para aplicar conceptos de calidad de la ISO 9000, que es cómo se debe gestionar una unidad de producción capitalista en la educación. O sea, cómo llevan la gestión de una fábrica capitalista, un modelo capitalista de gestión a algo público, como es la educación. Eso lo han hecho con educación, con salud y con gobierno local. Por ejemplo, tú ves, Alcaldía de Chacao tiene una certificación IWA 4, que es la directiva ISO 9000 para gobierno local, ¿no? Entonces, ¿dónde hay una empresa privada que es la que da la certificación? O sea, la privada es quien certifica. Y entonces, bueno, tú ves todo el proceso de privatización de la educación que se llevó a cabo en México. El presidente para ese entonces, Vicente Fox, aplicó el modelo de escuela de calidad. O sea, el pretexto era la calidad para privatizar la educación en México. Entonces nosotros estamos cayendo en esa trampa, ¿ves? Y entonces estamos poniendo ahí creyendo que cuando hablamos de educación de calidad es que es una buena educación y otra cosa. Y resulta que es otra cosa, o sea, es otra cosa, o sea, cuando usted va a la parte legal. Y bueno, y otras cosas que yo veo ahí en la parte de la creación intelectual, porque primero la creación intelectual no está limitada a la universidad, ¿ves? Entonces que esté definida en la universidad y que esté. Y otra cosa que ahí hay un artículo donde habla de las patentes, o sea, donde dice que el ministerio va a manejar las patentes. O sea, ¿por qué tienen que mencionar las patentes en la ley? Porque las patentes no es más que la privatización del conocimiento, donde hablan del conocimiento como un bien. Aquí en el proyecto de ley se habla del conocimiento como un bien, ¿ves? Entonces eso es un error, es un gazapo, pues, que yo supongo que la comisión que trabajó en esto, la Asamblea Nacional, bueno, por falta de consulta, pues, de una consulta más amplia, se le pasó ese gazapo, pues. Claro. Entonces yo creo que, bueno, que ahora esto se puede corregir, pero más que corregir esos gazapos, es que la gente entienda y que para que la ley pueda ser aplicable. Porque si no, nosotros podemos tener una ley muy bonita, muy revolucionaria, pero inaplicable, porque si no se conforman luego estas instancias, ¿verdad? Si no se hacen realidad estas instancias y si la gente no está ganada para que estas instancias se vuelvan realidad, bueno, la ley no pasa de ser letra muerta, pues. Yo sí soy un poco sincero en algo, ¿no? Cuando terminó la toma en el año 2001, también había ese afán. O sea, hubo un tiempo en el que todos estuvimos diciendo, hay que discutir, todos estos proyectos que hicimos no se pueden quedar aquí archivados, tenemos que salir a la calle a discutir, tenemos que hablarlo con la gente. Y eso fue como una especie de fiebre que duró durante 3 o 4 meses. Después a los muchachos los terminaron expulsando, los otros se dividieron cada uno en sus propias luchas, muchas veces reivindicativas, luchas tontas, luchas pequeñas. Y al final todo ese afán de discutir esa ley y todos esos proyectos que habían en esa constituyente universitaria, al final todo eso pasó al olvido, por lo menos por un tiempo, por lo menos por algunos años, ¿no? Y el temor mío es que, bueno, que ahorita estemos nosotros también en esta etapa de fiebre, de bueno, vamos a discutir y tal, y qué sé yo, y después la cosa se olvide. Es por eso que yo no estoy tan... Bueno, por supuesto, entiendo perfectamente todas las razones del presidente Chávez, entiendo también que hay muchas razones que de repente él no las puede compartir, ¿no? O decir públicamente, por las cuales se ve toda esta ley, pero no sé, por algún motivo yo siento que había muchas luchas estudiantiles que llevan años impulsándose y que tal vez debió haberse aprobado la ley y después haberse modificado, haberse arreglado esas cosas que tenían esos problemitas, ¿no? Por lo menos el voto uno a uno, el voto el que los obreros pudieran votar por los profesores, el que universidades como la Bolivariana o la UNEFA pudieran elegir a sus autoridades, que esa es otra lucha interna que ha habido entre esas universidades, que de repente no se habla mucho de eso en los medios, pero mucha gente dentro de las universidades experimentales y universidades creadas por el gobierno bolivariano han querido mejorar las estructuras que hay allá adentro y por diversas razones no se ha podido, pero ahorita la ley lo obligaba. O podemos hablar de las universidades privadas, oye, cosas tan tristes como que si no pagas la cuota no te dejo entrar a clase, y tenían vigilantes exclusivamente pidiéndole a todos los chamos su voucher, muéstrame tu voucher, quiero ver tu voucher, y si no, bueno, no puedes entrar a clase. Bueno, no era el voucher, era con el mismo carnet. Sí, en la Católica es un torniquete que... Depende de la universidad. Urbe, en Maracaibo también es igual... No sé si la... Bueno, Luigino, y sobre esas luchas, más que todas las luchas estudiantiles, sabemos que hemos hablado en el transcurso del programa cómo está minada la universidad, de la clase media, de la burguesía, y bueno, sabemos que lo aceptamos, somos minoría, los camaradas, los chavistas en la UCB, y a pesar de que somos tan pocos, seguimos todavía con la desunión, con las peleas internas, que yo soy más chavista que tú sales en la televisión, que yo no salí, que yo discutí, que tú no, que yo fui a la marcha y tú no fuiste, y eso se ve. Y bueno, yo me acabo de graduar apenas hace un mes, y vengo de allí, pues, y ya, o sea, eso tenemos que superarlo. Ahorita, ya que el presidente pues nos dio la oportunidad de discutir esa ley de universidades, él dijo, los estudiantes levanten esa bandera de discusión. Yo desde aquí... Y los obreros y los trabajadores. Claro, yo desde aquí hago un llamado de que todos, obreros, trabajadores, profesores, y todos los estudiantes de verdad que nos decimos de izquierda, que apoyamos al comandante, que apoyamos este proceso revolucionario, esta nueva ley de universidades, nos pongamos de acuerdo alguna vez en la vida, por favor. Que no se repita la vida de Brian otra vez en las universidades. La vida de Brian, me refiero a aquel episodio de esa famosa película de Monty Python, en el cual están divididos todos los grupos que son anti, están contra el Imperio Romano, y están todos divididos, que si el Frente Popular de Judea contra el Frente Unido de bueno, como de Judea. Ocurre, como ocurre con los 30 partidos comunistas de Argentina. Exactamente, ¿no? Entonces, exacto, como dijo el camarada Samán, tenemos centros de estudiantes de derecha completamente que dan hasta asco a veces, y bueno, en los lugares que logremos copar, pues tener esa discusión abierta y esos cimientos, pues, claro, que esto no sea una moda, que eso se siga discutiendo, por favor. Claro. Porque no podemos cometer el mismo error del año 2001. Exacto, recordemos que ahora tenemos una nueva Asamblea Nacional, donde los tiempos pues establecidos no van a ser los mismos que antes para aprobar una ley, pero bueno. Tenemos esa convicción de verdad revolucionaria. Pero va a ser más divertido. Sí. Con los shows que nos han dado últimamente, será muy divertido. Ya empezamos divertido. ¿Algunas palabras, últimas palabras, camarada? Oye, simplemente que hay una situación donde hay un espacio de lucha, donde los revolucionarios, más allá de la ley, más allá de la de que vamos a tener una nueva ley, debemos algún ocupar. Día. Debemos ocupar, y que no podemos permitir que la derecha, y sobre todo una derecha que está al servicio de la conspiración transnacional de los servicios de inteligencia extranjeros, utilicen esos espacios en la universidad para derrocar o para intentar derrocar el gobierno y la revolución. Entonces, el llamado es a todos los revolucionarios, no solamente a los universitarios, universitarios, yo hablo profesores, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, ¿no? Y pueblo, en una lucha donde vayamos a defender el proceso revolucionario y que de paso entendamos cuál es la situación de la universidad y la necesidad de reformar esa legislación. Pero qué lamentable que, por ejemplo, que los damnificados que hoy día perdieron su vivienda por las lluvias no hayan podido acudir a las universidades a justamente buscar soluciones a los problemas que tienen en las comunidades, porque pareciera que las universidades, las escuelas de arquitectura y de ingeniería civil, parece que se dedicaron a resolver los problemas de cualquier persona, menos de las personas hacer que viven plaza, en los sectores. Hacer plazas, hacer brocales, hacer ese tipo de cosas. Ni siquiera prestaron instalaciones, supuestamente, porque eso es acervo cultural, una cosa así, ¿no? O sea, pareciera con que, la UCB. Sí, pareciera que el acervo cultural es más importante que la vida, ¿ves? Claro. O sea, pareciera que el hecho, bueno, es más importante que la vida. Entonces, fíjate, bueno, que, claro, que la universidad no prestó espacios, ni siquiera para poner una carpita, ¿no? Una carpita ahí en tierra de nadie, que tú dices, bueno, yo voy a tener, aunque sea por una semana, una cantidad de familia para, bueno, porque se está en la calle. Pero pues, si corren rápido para darle espacios a Éxito que en la zona rental, pero salen corriendo, ¿verdad? Pero eso sí, el uno de los terrenos más caros de Venezuela, ahí prácticamente se lo regalaron a los franceses de Éxito, ¿verdad? Bueno, para instalar suerte un centro comercial, ¿no? Bueno, por suerte. Son las 8. Bueno, por suerte, eso es bicentenario. Sí, será bicentenario, ¿no? Sí. Bueno, vamos, unos mensajes aquí, rapidito. Jonathan, oye, no me muevas ahí. Jonathan Jiménez, qué buena intervención del camarada Guayú en Cópiate. ¿Cómo darle más partidaria en la universidad? René Contreras, Cópiate Lugino, Eduardo Samán, eso mismo pasa en las escuelas técnicas robinsonianas. Que han informática, el ejemplo que dio Luigi, la Radio del Sur. ¿Qué es Radio del Sur? ¿Traen Radio Sur? No, no veo cuál bueno, es lo que está y viendo. Los camaradas de Ecos del Mundo, de ya de Radio Nacional, saludos a Cópiate, Lugino, Damián, Eduardo Samán y Gabriel Bolívar, bueno, que nos escuchen por la dirección ahí. Y bueno, un saludo a Mara Fernanda Piña, que está enfermita, saludos a Coromoto Jarabas, que iba a estar hoy, Coro, que pero también tiene la pata, sí, está enfermita la pata también. Hinchada, bueno. Un saludo a los usevistas que nos están escuchando aquí, vale, Néstor, todos esos camaradas. Un saludo a Carlos Río, a Gracie Peña y quienes hacen el programa con a Carlos Grilleda, todos esos panas, ¿verdad? Que lo queremos esposa, mucho. A bueno. A mi mamá, a mi papá, a mi gatito, a mi novia. Y bueno, que Gabriel Bolívar va a conocer a la Tigresa de Oriente, así que bueno. Por favor, esto ha sido todo, nos despedimos, no hay música de salida, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, chao. Vale, gracias, hasta luego. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Construimos y vivimos el socialismo.